bueno, quizás resistido para otros. Así que disculpas para esos. ¿De qué hablamos? Del presidente de la AFA, de la huelga docente. Digo, la semana que viene va a estar nutrida de personajes. Casi todos los que hemos convocado están dispuestos para la semana que viene. Para hablar de lo que nos parece que son lo estructural, ¿no? Seguimos insistiendo esto con la figura del elefante que pasa desapercibido, porque realmente hay muchos elefantes en el mismo barrio, por lo tanto, aparentemente no llaman la atención. Nosotros hemos asistido en un tiempo, largo tiempo, a conceptualizar, por ejemplo, cuando decía que es el ANSES, bueno, le roban la plata a los jubilados. O una caja para aprovechar, ustedes recordarán la cantidad de portadas, la plata de los jubilados. Las retenciones, ¿cómo eran calificadas las retenciones? Esto que vendría a ser impuesto, que podrían tener tantas miradas, se podría llamar, digamos, la justicia de un impuesto a la renta agraria y diferencial, porque, bueno, los recursos naturales de la República Argentina son únicos y esa renta extraordinaria merece ser imputada con algún tipo de tributo a los efectos de contribuir a paliar aquello que anden los hospitales, que tengan la gasa. Pero no, hemos aprendido también para ese tiempo que el impuesto es un manoteo al bolsillo, porque yo pago mis impuestos, pero no creo en ellos porque se las afanan. ¿Qué significan las paritarias o qué eran las paritarias? Un apriete sindical. No sabemos muchos de cuánto es la deuda, la exigible, quiénes son los acreedores internacionales que vamos sumando. No sabíamos tampoco en algún tiempo eso. El problema está en hipótesis de conflicto, el terrorismo que amenaza y el narcotráfico. Y hemos crecido, digamos, en base a esa pedagogía, ciertamente. Algunos dicen, y con razón, para aquellos que buscan la figura del honestismo, que nosotros hemos crecido, por lo menos la generación que hablo, con la figura de Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide, que estaban en el estudio de Hora Clave y estaban todo el día diciendo corrupción, corrupción, corrupción. Ciertamente, ¿no? Era el santo y seña de la República Argentina. Teníamos una administración realmente escandalosa. El menemismo dio pruebas cabales de eso. Pero ahí se quedaba, ¿eh? El horizonte vio, digamos, del espectáculo, o sea, la política convertida en espectáculo, era una configuración casi total de nuestra perspectiva. Ciertamente la cosa pasaba por ahí. No está Grondona, pero hasta hace poco tiempo estuvo La Nata, que es más o menos una pedagogía muy, muy similar. Parecería que el origen de la crisis, como dicen algunos, está todo si no tenés la declaración jurada bien hecha. Cuando el país voló en el 2001, en base a esta pedagogía en mil pedazos, nos dimos cuenta, como decimos siempre acá, que la verdadera historia pasaba por otro lugar. Y la trama pasaba, en aquel entonces, por el proceso de remate más acelerado de capital social acumulado por varias generaciones de argentinos, ciertamente. Esos activos, ese bingo de las privatizaciones. Todas las empresas públicas vendidas a precio vil. Eso fue una perversión total, ciertamente. Un saqueo de todos nuestros bienes. Una operación de corrupción, yo digo, monumental. Pero no. Nosotros estábamos entretenidos con el Petit Hotel de María Julia. Fíjense que cuánto, en qué medida, ¿no? ¿Cómo totalizó parte de las perspectivas esa pedagogía de nuestro horizonte político? Que creímos que la alianza en el año 99, que agitó obviamente esta pedagogía implantada como bandera de lucha con la corrupción, que todos esos desastres producidos, bueno, no tenían que ver con políticas estructurales, sino con la corrupción. Era la variante prolija, o sea, es decir, aceptemos el consenso de Washington, la imposición de todas esas políticas, las condicionalidades, a lo que llegamos casi a importar inteligencia para que nos administren. llegamos a eso. Recuérdenlo ustedes, los argentinos son incapaces de administrarse a sí mismos. Editoriales del diario La Nación. Importación de inteligencia para que nos administren o a cargo de una junta de expertos internacionales. Llegamos a eso, muchachos, nos olvidamos. El drama no era la destrucción del Estado, increíble. Tampoco el desempleo, las privatizaciones, la DPF. Si no era el Tango 01, las festicholas, recordarán ustedes. El jacuzzi, tenía un jacuzzi y tenía un peluquero. Bueno, igual se dijo de Vudú que tenía un jacuzzi y una peluquería dentro de él. Bueno, pero estamos hablando de otro tiempo. Todo el enojo de la gente, ciertamente eso, como decimos, ese desagradable colectivo policlasista, ¿qué es la gente, no? ¿Quién será la gente? Sino muchas veces la herramienta que usamos para poder decir lo que no nos animamos a decir en términos individuales. Pero bueno, los medios de comunicación fueron obviamente el gran vehículo que ayudó a todos nosotros a creer que el problema era la prolijidad. Que si alguien se quedaba con el vuelto de la leche podrida, los memoriosos saben, seguramente algunos chicos estarán pensando que hablo en código, leche podrida, les resultará seguramente algo extraño. ¿De qué habla este hombre? Bueno, que se lo expliquen a alguien si está por ahí o pregunten o vayan al Google, leche adulterada, espadones. Pero bueno, era la leche podrida, no la política económica. Y quería empezar por esto porque, como hablamos de elefantes, hacerme la pregunta, para buscar alguna analogía. Creo que la nata, ciertamente, y gran parte de los medios, pero la figura de la nata es quizás la más cristalina, esta pedagogía la nata, como han llamado algunos, han suplantado esa hora clave. Y quizás hoy, salvando algunas distancias, porque nunca la historia se repite en términos idénticos ni lineales, pero ciertamente me cabe la pregunta si no estamos volviendo en última instancia, digo, por lo que son las agendas, ¿no? Lo que son las agendas informativas, ¿de qué nos estamos ocupando? Quizás de lo pérfido, quizás de Mirta Legrand, quizás, bueno, de la AFA y de Tinelli, dentro de muy poco tiempo. O del mismo Messi, o de la misma sanción que algunos consideran injusta. Claro que no se puede vivir todo el día pensando en este dominio de complejidades estructurales que uno tira libremente en esto que pretende ser una editorial de radio, pero el recorrer, como lo he hecho, en función de tratar de evocar aquellas cosas que nos pasaron, quizás nos den una pista para saber lo que estamos transitando ahora y lo que sería peor. Decimos en algún momento, el país estalló en el 2001 y nos dimos cuenta que la trama estaba en otro lado. A ver si nos damos cuenta dónde está la trama ahora. Ponete ropa de vaquero con un buen sombrero tejano. Yo mi equipo de aerobispo con gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman. Te comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar, vamos a entrar al primer mundo. En Super 107.5 hay un programa de radio, El Ruido de las Nueces. Sexto grado que hizo la evaluación, en la escuela pública no comprende textos, y en la escuela privada, 2 de cada 10. Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Y los morochos a la cola con derechos de admisión. entrar. Vamos a entrar al primer mundo. El primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. Al primer mundo. Incluyo especialmente al periodismo que ha seguido de cerca todo lo que pasó con Milagros Sala en esa provincia. Creen que ella es una persona que creó un estado paralelo. Con el dinero que nos prestan vamos a pagar las deudas. La basura que nos mandan nos abonará el stand-by. Vamos a ser un Puerto Rico bañado por un mar de plata. Ponete ropa de azafata, el avión ya va a decolar. Me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. Vamos a entrar al primer mundo. Exportación de Aranda hicimos en el aeropuerto de Tucumán. La exportación de arándanos creció un 58%. Los que se quedan en la calle pueden ir en bicicleta. Los jubilados van en micro, aunque muchos viajan de pie. Los sumergidos van a nado, en bote los inundados. Los indígenas en burro, nadie va a llegar a pie. Ni en Panama Papers, ni en el Correo, ni en Avianca, hay ningún hecho de corrupción. Es parte de esta estrategia de hacer creer que somos todo lo mismo. Y no somos todo lo mismo. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Elvira, ¿la oíste? Vamos a entrar. Vamos a entrar. Yo voy a perseguir a quien piense distinto. Voy a perseguir a quien piense distinto. Vamos a entrar. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Elvira, la oíste. Lo que pasó, pasa. El ruido de las nueces. Con Francisco Besoni. Vamos a entrar. Vamos a entrar. En el ruido de las nueces, espacio publicitario. Recetas tentadoras a toda hora. Pan negro tostado, jamón cocido natural, tomate y rúcula con unas gotitas de oliva. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Londero Automatizaciones. Lo más seguro en atención de edificios. Reparación de puertas, portones, bombas de agua. Taller Londero, Pueyrredón 41 bis. En la esquina de Santiago y Jujuy hay árboles, macetas y una botella con una bolita dentro. Es la típica escena del Restobar Chinchivira, en el corazón de Pichincha. Restobar Chinchivira, Jujuy, esquina Santiago. Indugas Sociedad Anónima. Hielo seco y gas carbónico para la Argentina y el Mercosur. Indugas Sociedad Anónima Pérez. recetas tentadoras a toda hora. Rollito de mortadela horneada tipo Boloña. Relleno con queso rallado y aceituna sobre pan negro tostado. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Fin. Espacio publicitario. Gracias a los oyentes, entran llamadas obviamente que tienen que ver con el punto de vocación que hemos hecho, aquellos 90, años 90, las transformaciones que sucedían, los elefantes que pasaban, ciertamente en transformaciones estructurales, pero bueno, todos estábamos mirando el Petit Hotel de María Julia Alzogaray, como si ese fuera todo el problema. Y para recurrir obviamente y ser coherentes en lo que tratamos de hacer, imaginamos que con el tema del ANSES, y siguiendo en calidad predictiva, digo yo, y acertadas, algunas, aquellas personas que conocen el sistema de seguridad social, han contribuido a sus transformaciones que han tenido que ver con las virtudes de este último tiempo. Seguimos a Miguel Ángel Fernández Pastor, para un hombre que ha dicho, está muy apagada su voz ciertamente, los medios hegemónicos no le dan mucho espacio, pero lo hemos visto con Víctor Hugo en C5N, y lo hemos visto, por otra parte, referenciado por algunos otros que conocen tanto el tema como él. Y como creemos que hay un elefante en relación al ANSES, porque ya empiezan los problemas de financiamiento, lo llamamos porque me parece que hay que estar atento a esto, porque si estamos dotados biológicamente, seremos jubilados en algún momento. Así que de lo que conlleve ese futuro, estamos todos implicados. Ya están ocurriendo cosas con los jubilados dramáticas, ciertamente, lo hablábamos con el doctor Daniel Goyán, estas desapariciones de programas que tienen que ver con remedios, pero bueno, vamos al tema del ANSES y está Miguel Ángel Pastor con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Bueno, estamos viendo, estuve en mis manos un informe de Ecolatina, que usted seguramente conocerá. Que sí, lo he visto. Lo ha visto. Y a su vez hemos juntado esto con algunas declaraciones del que el jefe de gabinete, Marcos Peña Brown. Y vemos que los recursos netos, o sea, aquello que recauda en la UCES, son inferiores a sus gastos. Empiezan los problemas de desequilibrios. Que antes no estaban, cuente esto para ponerlo en perspectiva. Mire, para ponerlo en perspectiva, en el año 2003, cuando empezó el proceso de recuperación de la ANSES tenía 1.600.000 jubilados y más o menos 1.400.000 pensionadas, es decir, unos 3.200.000 personas, y un déficit desbordante, que era imposible casi de enjugar. 12 años después, es decir, en el 2015, la ANSES tenía el doble de beneficiarios, muchos más jubilados que pensionados, como... Hola. Un superávit de 50.000 millones de pesos anuales. Disculpe, doctor, usted sabe que se cortó justo la comunicación cuando usted quedó en el desbordante del déficit, pero en el 2015, y ahí lo... En el 2015 tenía el doble de beneficiarios, sí. 6.800.000 beneficiarios, sin contar que además de eso se había incorporado la asignación universal por hijo, y además de la asignación universal por hijo se había dictado la ley de movilidad que había llevado al 81% de la mínima el haber de los jubilados. Es cierto. Y lo que involucra a partir de ese momento a 17 millones de personas el sistema, tenía un superávit de 50.000 millones de pesos. Cuando empieza el proceso neoliberal de Macri, empieza el proceso exactamente inverso y empieza a generar por primera vez déficit en la actualización del haber. Se empieza a actualizar menos que la inflación, cuando durante 12 años la actualización fue superior. Hoy, para que la gente tenga una idea, un jubilado cobra el 23,5% menos, en términos reales, obviamente, menos que en junio del 2015. Lo que significa una poda casi del 25% o un cuarto del haber del beneficiario, y el sistema empieza a generar déficit. Y entonces uno debería preguntarse por qué pasa este fenómeno en materia de seguridad social, y la respuesta es bastante simple. Cuando los jubilados, los beneficiarios, reciben su haber, sí, lo principal que hacen es consumirlo, gastarlo en el mercado. Ese gastarlo en el mercado implica una movilidad en términos económicos que genera nuevas recaudaciones a través de impuestos, nuevos puestos de trabajo que generan ingresos por aportes y contribuciones, claro, y motivan el déficit. Pero estamos en recesión. Y como estamos en recesión, claro. Pero estamos en recesión, ¿por qué? Porque se bajó el haber de los jubilados y porque se bajó el haber de los trabajadores activos y porque se aumentó la desocupación. Claro. Es un cóctel explosivo para cualquier sistema previsional. Ahora esto, disculpe, no quiero lo lleva a la destrucción del sistema previsional ese cóctel. Entonces lo que hay que hacer es revertir esa ecuación. Es necesario mejorar los haberes de los jubilados, es necesario mejorar el haber de los activos y es necesario que se redistribuya adecuadamente la renta nacional para que los beneficiarios puedan consumir todo eso. Y obviamente es necesario revertir el proceso de desocupación permanente que se está produciendo. Claro, lo que sucede es que eso chocaría ciertamente en términos frontales con lo que es el nudo ideológico, por lo menos. Sí, que... claro, ese es el problema. El sistema de seguridad social es la antítesis, si uno quiere, de cualquier sistema neoliberal. Claro. Porque justamente su movilidad o la movilidad social que genera el sistema de seguridad social depende del conjunto de la población que nos vaya bien. Si nos va mal, los principales perjudicados son los beneficiarios del sistema de seguridad social. Si nos va bien, también son los que más rápidamente logran mejorar su situación. Siguiendo el informe de Ecolatina y juntándolo en última instancia con las declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña Brown, una de las justificaciones que tienen que ver obviamente con esta falta de ingresos, este mayor gasto en función de los menores ingresos, tiene que ver con varias cosas. Uno, porque están hablando de que de alguna manera está muy afectado el sistema de financiamiento por lo que han sido los fallos de la Corte, esto que correspondieron a la provincia de Santa Fe en su momento, creo que Córdoba también y algunas otras, que tuvieron que ver con ese porcentaje de lo coparticipable, ciertamente. ¿Esto es correcto o no es correcto? Eso es relativamente correcto. Recordemos, es cierto que eso pasó. Eso pasó. Pero también es cierto que lo que hubo, que se paró el consumo. Y lo que es cierto que hubo, que se amplió la desocupación, y lo que es cierto que hubo disminución en aportes y contribuciones y disminución en impuestos. Si no, esto no hubiera pasado. Le insisto, para que la sociedad tome conciencia, cuando en el 2015 la ANSES tuvo un superávit, es decir, ganó, le quedó más plata que la que gastó en 50.000 millones de pesos. Es una cifra espectacular. No tengo duda. Y le pagaba al 98% de los beneficiarios. Y había de jubilados y pensionados al 98% de los que estaban en condiciones de jubilarse. No, sí, correcto. Y además de eso pagó la asignación universal por hijo. Lo que es necesario es ampliar la base de sustentabilidad del sistema, si uno no la amplía. El informe de Ecolatina, me hacía acordar alguna vez en alguna discusión que vi en una mesa de televisión cuando se produjo la disminución del 13%, y Néstor Kirchner contestaba en ese momento, le contestaba a Patricia Bullrich, que era una falta de imaginación tremenda. Claro, porque el informe de Ecolatina lo único que hace es retrotraernos 20 años en el debate. El debate real de la seguridad social es cómo hacemos para hacer crecer la torta, no para disminuir los beneficios. Disminuir es lo más fácil del mundo. Y además, parte de un principio que están absolutamente equivocados. Alguna vez también escuché a Felipe Solá decir que había que recrear la ecuación del 3-1, del 2-1. Y cuando yo lo veía pensaba, digo, lo que primero tendría que pensar Solá, que es una persona inteligente y respetable, por otra parte, no quiero criticarlo por esto, porque esto es una falla técnica que normalmente comete la mayoría de la gente. Y si alguien quiere volver al 2-1 o al 3-1, lo que hay que hacer es matar 1.000 jubilados por semana, porque si no, no lo vamos a poder hacer, porque la gente vive más. Me hace acordar un cuento fantástico que se llamaba La huelga general, de Jack London, que ofrecía, digamos, como menú, en última instancia, para aquellas clases acomodadas, comerse los bebés de los obreros. Claro, algo por el estilo. Digo, pues, entonces evitaba de alguna manera el crecimiento vegetativo y por lo tanto, por otra parte, tenía controlada de otra manera. Jack London, un socialista, un utópico prácticamente, un gran... de las novelas de la infancia. Le tengo una sorpresa. Escuche, porque la producción nuestra, Daniel Bravo es el encargado de esto, que es nuestro operador, mientras usted referenciaba esa anécdota de Néstor Kirchner, y que iba a hacer referencia obviamente al 13% de descuento, lo que marca también Kirchner, que está implícito en lo que usted dijo, es con qué facilidad se le saca la plata a los débiles, no se va a meter con una multinacional. Exactamente. Escúchelo porque realmente vale la pena. Dele. En el día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Pero cuál es la audacia? Perdón. ¿Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles? ¿Qué era audaz con los jubilados? Colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión, de imaginación que la clase política argentina tiene. ¿Qué me cuenta? Esa es la anécdota que yo contaba, exactamente, porque creo que es toda una definición ideológica. Sí, sí, es verdad. Y marcaba por otra parte este tema, ¿no? Porque yo recuerdo, para colmo recuerdo, porque fíjense las cosas que a uno le pasan por la mente, ¿no? Esta galería evocativa que surge por asociación, que Patricia Burri va al programa de Mirta Legrand, y Mirta Legrand le dice, qué valiente que tuviste en descontar el 13%. Sí. Decirle que hija de puta. Efectivamente, pero no, realmente qué valiente que tuviste, meterse con los jubilados. Y recuerden que sí, la Nata en otro tiempo que le dice, no buscaron ninguna otra alternativa, no, lo tenemos que hacer porque es una medida muy fuerte, el acto patriótico de la ex Montero. De joder al más débil. Qué notable. A ver, para a ver si podemos convertir en este caso los comentarios, o sus comentarios, sus apreciaciones, en una especie de guía para entender estos problemas estructurales. Porque, por otra parte, no solamente estamos en recesión, o todavía no salimos de ella, sino que a tu vez se eliminaron... Porque cuando hablamos de la plata de los jubilados, para entender esta simpleza con que nos tiraron por la cabeza durante tanto tiempo y que se afana la plata de los jubilados, porque los jubilados eran una caja... hay que entender que lo que comporta, digamos, el ingreso para pagarle a los jubilados no es solamente los aportes patronales, sino una variedad y una serie de impuestos que contribuyen ciertamente a que se pueda compensar o pagar esa cifra. Entonces, si hemos eliminado impuestos a las ganancias, el mal llamado impuesto a las ganancias, impuestos progresivos, me refiero, si estamos en recesión, si hay desempleo, no se hacen aportes patronales, ni hablar con el tema de las suspensiones, ciertamente, porque también, de alguna manera, están afectando el ingreso. ¿Es correcto o no es correcto esto? Así es. Todo lo que afecta el ingreso de los trabajadores activos afecta al sistema de seguridad social, porque los aportes y contribuciones de los trabajadores activos forman parte del casi el 60% del financiamiento del sistema previsional. Y cuando se afecta el consumo y se afecta la rentabilidad de la sociedad, eso implica menor recaudación impositiva, lo que genera un nuevo déficit. Si yo a su vez, para enjugar ese déficit, que es el concepto y la idea de Colatina a la que usted se refería, sí. Si yo disminuyo el gasto, lo único que logro es disminuir el consumo, por lo tanto disminuir la cantidad de trabajadores, disminuir la cantidad de ingresos al sistema previsional, y entro en un círculo vicioso en el cual tengo que terminar descartando a los sistemas de seguridad social. Por eso lo que hay que romper es el círculo vicioso que genera el neoliberalismo en los sistemas de seguridad social. De aquellos que votaron a favor la reparación histórica, por otra parte, que me gustaría saber qué novedades hay, porque me he enterado, creo que el ex diputado Moró, y creo que Eduardo Santín, puede ser un ex diputado de la Unión Cívica Radical, que tenía en una época, yo pues no tengo cable, tenía en Crónica un micro que tenía que... Lo sigue teniendo. Ah, lo sigue teniendo, perfecto. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema de la reparación histórica? A ver si es correcto, si puedo de alguna manera chequear los datos que afirmaba el doctor Antín. El ingeniero Santín. Ah, el ingeniero. Bueno, ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Es cierto que alcanzó la reparación histórica a 2,5 millones de personas o esto ha sido una gran farsa realmente que tiene que ver precisamente con el, para posibilitar lo que sabemos que es un escándalo, que es el blanqueo? Bueno, la reparación histórica es un auténtico escándalo. Por empezar, el objetivo de la reparación histórica es el pago de sentencias. Incluso se vanagloriaban que iban a pagar 100.000 sentencias por mes. No sé si usted se recuerda, sí, sí. 2.400.000 iban a pagar 100.000 sentencias por mes. ¿Es cierto que se pagó una sola? No se ha pagado ni una sola sentencia. Una sola, me dijeron. Que no, bueno, una sola que ha sido de prueba. Pero digo, objetivamente no se ha pagado ninguna. Nada. No se ha pagado nada. Cero porque no se han homologado en la justicia. Se hizo una prueba. Y a esa es a la que se refiere Eduardo Santín. Pero bueno... Dijo algo más, Santín, si usted me sí. permite. Dijo que como se pagaron algunas, pero no se homologaron, por lo tanto, aquellos así que recibieron... No, pero ahí hay un montón de circunstancias que a son ver. Interesantes refrescar. A verlo. Hay, supuestamente, no seguramente, porque no hay información oficial... Y para cuando yo digo información oficial, no consta en ningún tablero de gestión de ANSES esta información. Correcto. Solo constan en el diario La Nación y en el diario Clarín. Se pagaron, de la forma en que Santín bien dice, 698.000, casi 700.000 supuestas reparaciones históricas sin homologar. La ley prevé, que es la ley y el decreto reglamentario prevé... que se puedan pagar y posteriormente homologar ese núcleo de gente. Pero como el sistema de homologación no fue hecho, sí. a partir del mes de abril, es decir, 6 meses después, lo que va a empezar a pasar va a ser un incumplimiento flagrante de la ley porque no va a haber homologaciones. Y al no haber homologaciones, supongo que lo seguirán pagando, pero si dejan de pagarlo, es un escándalo social. Y si no lo dejan de pagar y lo siguen pagando, es un incumplimiento de deber de funcionario público impresionante. Es decir, por cualquier lado que uno lo mire, porque se comete el delito de malversación, que significa que se destina dinero para algo que no está previsto y que no se puede destinar. Por lo tanto, el problema es absolutamente complejo. Pero por otro lado, no existe, y esto es lo más importante, no existe información cierta de cuántos son los beneficiarios, porque no sé si usted se acuerda que hace pocos días el presidente cuando inauguró las sesiones ordinarias habló de 1 millón. Sí. Cuando en la página de ANSES, si cualquiera entra todavía, o por lo menos hasta ayer estaba, figuraban 700.000. Es decir, hay 300.000 que están en el limbo, son como los 9.000 pesos que dijo que ganaban los jubilados con... en Mirta Legrand, Macri. Eso sigue fallando ahí alguna ecuación. Hay todo un proceso de investigación en este momento que tiende, que se ha pedido una serie de información judicial, la hemos pedido nosotros, yo particularmente, que aspiramos que en los próximos días obliguen a ANSES a emitir un informe seriamente y adecuado a la realidad. Si sumamos entonces, a ver, si usted me permite, bueno, por este tema creo que se agota el tema, esa base realmente es un tema de reparación histórica, pero si sumamos este proceso de desfinanciamiento, sumamos estas complejidades que alcanzan obviamente también al organismo, al ANSES, más allá de la responsabilidad penal o judicial que tengan en este caso los funcionarios que han llevado a cabo esto, ¿dónde termina esto? Porque ciertamente... ¿Cómo? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? O sea, ¿cuál es uno... ¿Dónde termina? Ya nos lo anunciaron dónde termina. Porque, no sé si usted recuerda, que cuando se hizo el informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional hizo en materia de seguridad social una serie de recomendaciones. Esa serie de recomendaciones era... modificar la ley de movilidad jubilatoria, estirar la edad de las mujeres para que se jubilen y bajar lo que se llama la renta presunta o lo que corresponde la diferencia entre el haber de actividad y el haber jubilatorio, y eso implica volver al 93, que ponga en crisis el sistema previsional para posteriormente tratar de alcanzar la privatización del sistema, que es el objeto final de los bancos, porque el objeto central es quedarse con los fondos de los jubilados. Así que no hay que esperar demasiada historia, esta es la cruel realidad. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Miguel Ángel? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hay una premisa básica: el límite del ajuste lo fijan los ajustados. Le agradezco y mucho. Efectivamente no se pone en la agenda de la política esta situación, si no se debate seriamente si el proceso de movilización social que hay hoy por la crisis del salario de los trabajadores activos no se traduce en una movilización similar para los jubilados y pensionados, o para el sistema de seguridad social, los que cobran asignaciones universal, en definitiva en favor de los más vulnerables, este es un proceso casi inexorable. Miguel Ángel, le agradezco mucho, como siempre, su deferencia, lo volveremos a llamar. Haremos otro video de esto, porque vale la pena difundirlo. Le agradezco mucho, como siempre. Y muchas gracias por el recuerdo de Néstor. De ese programa de Néstor. Gracias, muy amable. Hasta siempre. Gracias. El doctor Miguel Ángel Pastor es de las personas, por otra parte, que contribuyó muy fuertemente en la idea de hacer las moratorias de las jubilaciones para que se jubilen tantos millones de argentinos. Recuerden esta cifra que tiró, porque vale la pena, yo la estuve anotando. ¿Cuánto había en el 2003 de jubilados? 1.600.000, más otro tanto aproximadamente de pensionados. Había un déficit desbordante, no dio cifra, pero imagínense lo que era para aquel entonces el país, que salíamos del estallido. Y para el 2015... con mucho más que el doble de jubilados, porque hubo en las moratorias aproximadamente 5 millones de personas que entraron en el sistema, inclusive con asignación universal, haciéndose cargo de la asignación universal, de la ley de movilidad jubilatoria, que llegó al 81% en su momento. Fíjense, por eso pasó sin pena ni gloria el veto al 82% hecho por el Grupo A, la oposición, la que hoy gobierna, el PRO, la señora Carrió, recordarán ustedes. En el 2015 tuvo un superávit de 50.000 millones de pesos. Esa es la pesada herencia. ¿Qué no ha pasado realmente, ciertamente, para, bueno? Bueno, Daniel Bravo, ¿vas a poner buena música? Eladia Vázquez. Apenas el sol se despierta, nos abre la puerta y echamos a andar. Qué breve el café, la mañana, qué enorme las ganas de no decir chao. Soldados en ese desfile, de cientos de miles peleando la vida, tratando de hallar la alegría, el sol y algún día de felicidad. Y somos la gente que lucha, que siente, que muere las horas en tanto trajín de veredas y hollín, esperando a su casa volver a colgar la bufa, a encender una estufa al calor del amor, amor. Resulta más claro y más tibio el dulce equilibrio de andar y volver. Qué lindo parece el regreso y luego de un beso sentarse a comer, abrir las ventanas al cielo, hacer nuestro vuelo de pájaros locos.

momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Francisco, por favor, pasá el apellido del ingeniero que habló sobre previsión social en el programa del día miércoles. Gracias. Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes, huidos de la guerra, no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Parece que el oyente tiene una confusión. Yo, la verdad, o en verdad, no recuerdo haber sacado el miércoles pasado algún ingeniero que haya hablado. Después voy a repasar, porque bueno, no están, están tantas las notas, pero así temor a equivocarme. El nombre de el ingeniero surge porque me corrige precisamente el interlocutor que hicimos la nota hace momentos, que es el hombre que sacamos habitualmente para temas previsionales, que se llama Miguel Ángel Fernández Pastor. Este es el nombre. Supongo que el equívoco deviene de esto, que cuando yo digo el doctor Eduardo Santín, que es un ex diputado radical, es un diputado que milita hoy en el movimiento alfonsinista, junto con Leopoldo Moró, también un experto en temas previsionales y que tiene un micro en TV Crónica o Crónica TV, y que yo lo confundo como doctor y me corrige como ingeniero, en este caso Miguel Ángel Pastor. Así que me parece que el equívoco debe venir por ahí. La persona que sacamos y que venimos sacando por la venta de las acciones del ANSES y por estas circunstancias que hoy tienen que ver con los primeros desfinanciamientos del sistema, se llama Miguel Ángel Fernández Pastor. Hemos subido inclusive notas editadas, están en YouTube, pueden verla, búsquenla, Miguel Ángel Fernández Pastor. Y van a encontrar la coherencia que tiene y cómo viene siguiendo esto. No le pregunté, porque algunos oyentes me mandaron acá el mensaje, preguntarle por Bocio, me decían, lo que está haciendo Miguel Ángel Pastor, digo, para entender esto de las traiciones, por llamarlas en términos brutales, quizás sean los merecidos, ¿no? Y no tenga nada de brutal, llamar las cosas por su nombre, para aquellos que subieron con una boleta, acompañado supuestamente una un curso programático, o un credo programático, o un programa de partido, y después cuando llegaron y sintieron de alguna manera, o calcularon que el camino del triunfo o de la supervivencia estaba por otro lado, levantaron la mano en contradicción con todo lo que habían predicado. Yo le he preguntado, él dice que ha tenido enormes discusiones con esta gente, porque imagínense la figura de Bossio, que votó, entre otras cosas, no solamente el pago a los fondos buitres, sino también el de esta llamada reparación histórica, que no fue otra cosa, digamos, que un caballo de Troya para meter el blanqueo, ¿no? Y donde, fíjense, las cifras, se va a llegar a 130 mil millones, lo que quedan en realidad no son eso, son 7 mil millones de dólares para el Estado, pero bueno. Y recuerden ustedes el decreto el cual se extendió esta facultad a testaferros y familiares. Así que me supongo que Bossio sabía lo que votaba, ¿no? Bueno, está haciendo un libro, Fernández Pastor, y recogiendo los testimonios. Dice que algunos lo evitan, obviamente. El caso de Bossio, el caso de Pichetto, lo evitan, no lo miran, no lo atienden. Decididamente se van por otro lado. Cuando él va por el pasillo, me contaba esta anécdota, esto quizás no sea prudente contarla sin las autorizaciones correspondientes, pero me parece que vale la pena, ¿no? ¿Cómo? ¿Con qué? Cuando uno puede caminar con la frente alta en última instancia, ¿qué le pasa a aquellos? Porque fíjense las paradojas, ¿no?, de la historia. Hoy subíamos una frase de Richelieu. Dice, la lealtad o la traición es una cuestión de fechas. Está bueno, ¿no? Y digo, esta paradoja quizás es bueno pensar. Llegaron para quedarse, el otro es un fin de ciclo. No sabemos si el otro definitivamente es un fin de ciclo, pero ¿qué pasa si no es un fin de ciclo? Separamos, son las... tenemos el top, que vos sabés que me parece fantástico el top en la radio. Separamos y vamos a ir con un testimonio, porque saben ustedes que la última del presidente de la Nación, es decir, que no vienen las inversiones porque hay mucha agitación social, hay mucha protesta, ¿no? Separamos. Smoke on the

que en términos futbolísticos, ya que tenemos nuevo presidente de la AFA, podemos llamar el correr el arco. ¿Recuerdan ustedes que cuando jugábamos al fútbol, corríamos los bolsos, no era gol, pero corríamos los bolsos, corríamos las pilchas que hacían el arquito? Por lo tanto, apelábamos a eso cuando, de alguna manera, las habilidades de los contrarios nos superaban. Y el poder internacional, y en última instancia sus gerentes, creo que estaría bien llamado apropiadamente, son maestros de correr el arco. Hacia mediados de 2002, vamos a insistir con esto de la memoria, ¿no? Que vamos a ver si lo podemos sacar a Mempo Giardinelli. Tiene un libro fantástico, El Santo Oficio de la Memoria. En el año 2002, el país había estallado. No se podía destrabar ningún tipo de conflicto. Recuerdo a Escazani, Banco de Galicia, notable, ¿no? Miguel Brown, hombre del Banco de Galicia, emparentados son los dueños. Pedía represión. Fíjense cómo lo que pasó pasa. El protocolo de seguridad ahora, que algunos piden, de la Nación con las editoriales, hay que terminar con los cortes de calle. Bueno, Escazani, recuerdo, ¿no? Tengo la grabación, mañana o pasado la voy a pasar, porque es notable el pedido que hace. Bueno, los ahorristas, miles de amparos. Y por acá venía un indio del Fondo Monetario, se llamaba Anuk Singh. Sé que hay chicos que nos están escuchando, nos están emparentados con esto, que creen que estamos hablando en una especie de argot o en una especie de código solamente para entendidos. Era un representante del Fondo Monetario, el de las buenas pilchas, según Bonelli. El que parecía un faraón. Estuviste cerca, le decía pobre Gustavo Silvestre. Los tiempos cambian, obviamente, y afortunadamente ha cambiado de parecer. Y era el enviado del fondo para ayudarnos, pero la ayuda no venía. Salvo y cuando se cumplieran ciertas condiciones. Y cuando se estaban por cumplir esas condiciones o directamente se cumplían, corrían el arco, pedían otras. Notable. Recuerden la saga desde las promesas presidenciales en la campaña presidencial, pagamos a los buitres, ingresamos al mundo y se soluciona todo. Van a llover los dólares. No, pero resulta que después se hizo el mini Davos, que lo hizo Siemens, una empresa con prontuario en la Argentina, y dijo, si no se aprueba la ley de obra pública, participación pública privada, no va a haber inversiones. Se aprobó. Las inversiones no vinieron. Podría seguir así, con una cantidad de exigencias, pero siempre se corre el arco. De hecho, ya se está diciendo, si no hay flexibilización laboral, entre otras cosas, tampoco llegan las inversiones. Y tenemos esta última, que es el broche, ¿no? No llegan las inversiones porque hay mucha movilización en las calles, producto de las protestas sociales. Y ciertamente, decíamos nosotros, mire, si hay algo que tienen claro esta gente, es que gobiernan para que los miren aquellos que ven o evalúan permanentemente cuál es la capacidad que tienen para domesticar el conflicto social. Si no, no vienen. Y es como dice el oyente, no van a venir. Y ojalá no vengan en este aspecto porque de alguna manera, si no vienen por el tema del conflicto social, es porque este país tiene memoria, que estuvo mejor y no quiere estar peor. Por eso hay protestas. Escuchen este testimonio, a ver. Si este tipo puede ser el óbice o el obstáculo, en última instancia, para que no vengan las inversiones. Escúchenlo. Cresta Roja. Hoy por hoy en la planta estamos 45 personas en una situación muy crítica. Somos personas que no tenemos ni siquiera vivienda propia, que estamos alquilando, estamos pagando 4.000 pesos de alquiler. Gente que también tiene hijos, tiene que comprar pañales. Está todo claro, yo lo que quiero aclarar es que yo no soy ni kirchnerista ni macrista, lo único que yo necesito es recuperar mi puesto de trabajo, al igual que todo lo que nos prometieron, los que nos dijeron que Macri, antes de ganar como presidente, él se había presentado y había dicho que en 5 minutos de esto iba funcionando de lo mejor si él era presidente. La verdad que nos falló con la palabra también. Nada, no se arrima nadie, el dueño se desapareció. Esto mismo yo tengo que o fumármelo, o comérmelo, o transmitirlo a mi familia, porque yo vengo acá, me planto y me amanezco, y aguantamos un paro y aguantamos el corte, pero en un momento yo tengo que volver a mi casa, tengo que estar con mi familia, y me preguntan cómo va la situación también, y no sé qué carajo decirle, la verdad, no sabemos qué carajo decirle, ya no sabemos qué forma aguantar también esto. Acá en esta planta trabajaban, por ejemplo, alrededor de 1.500 personas, hoy son 800 trabajando, en esta que está entre medio de Jahuel y Ezeiza. Después tenemos la de planta 1, que está trabajando solamente un turno, ahí eran alrededor de 1.000 personas, hoy están trabajando alrededor de 400 personas. No sé de qué manera actuar, porque no nos escucha nadie, no tenemos obra social, no tenemos un fondo de desempleo, no tenemos un sindicato, no tenemos nadie, somos la mayoría, realmente lo tengo que decir, somos gente bruta, somos gente que lo único que sabemos hacer es nuestro trabajo que está acá adentro, otra cosa no sabemos hacer. Yo hace un año y medio que estoy afuera, al igual que todos. Me cansé de buscar trabajo, esa es la realidad, me cansé de buscar trabajo, no hay trabajo, está todo mal en todos lados, por eso volvemos de vuelta a ver si nos pueden cumplir con las que nos prometieron. Ayer a la noche, bueno, juntamos un poquito de plata, hicimos un guiso que nosotros le decimos un guiso carrero, pero realmente estaba incomible. Pero bueno, es así como lo vamos llevando, a mate, y acá estamos. Pero también lo malo es que en casa también tenemos gente para darle de comer. Sí. Y no sabemos si la plata que juntamos acá y hacemos ese guiso, le llevamos el plato de comida a casa, o lo aguantamos acá, que tenemos que hacer fuerza para aguantar lo que venga, porque no sé si nos van a ofrecer eso. Hace algunos años, obviamente, yo tuve el placer de hacerle varias notas. Y me decía Mempo, de él se trata, Mempo Giardinelli, me decía, a veces alguna vez hablamos de literatura, y yo recuerdo, leí con mucho, pero con mucha pasión, El Santo Oficio de la Memoria. Recuerdo que vino al programa, lo había presentado en La Bolsa, uno de los tantos textos. Y si en realidad tengo algo de fama, la tengo por haberle grabado un cuento hermosísimo, que tiene que ver con una noche muy fría en un lugar de Estados Unidos. Y bueno, ahora nos encontramos juntos, tenemos amigos en común. Siempre, si hay alguna coherencia en Mempo, ciertamente tiene que ver Con que, bueno, las dos cosas ciertamente se pueden hacer. Esto de tener una participación activa política y obviamente ser un gran escritor. Así que estoy en línea con él. Me quedan 15 minutos. Pedro Peretti es una causa común que tenemos, una desgracia en común, digamos. Y el manifiesto que aquí hablamos, el manifiesto argentino que aquí hablamos y tratamos de acompañar y que siempre invitamos de alguna manera a nuestras audiencias a sumarse, ¿no? Porque hay que sumarse. El adversario, por no decir el enemigo, para usar un analgésico de la palabra, es fuerte, poderoso, se prepara y hay que estar preparado porque estos tiempos que pasan, ustedes han escuchado las notas que hemos hecho, lo que está pasando en el ANSES, en fin, el deterioro, y parecería, queremos escaparle a esta sentencia de el eterno retorno, esta historia circular, digamos, que parece alcanzarnos. Mempo, ¿cómo le va? Hola, Francisco, ¿qué dice? Gusto escucharlo. Un gustazo para mí, gracias por atenderme. Me escucha bien, ¿no? Porque yo tengo poco retorno suyo. A ver, ¿ahora va mejor? Ahora estamos de primera. ¿Dónde está? ¿Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires, sí. Vi una foto con la expresidenta de la Nación. No, ni la vi, me sé que... Ayer ¿Te sabe que esto de las redes? Sí, ayer fuimos con dos compañeros, con Alejandro Mosquera y con Pedro Peretti. Sí. Tuvimos una... Bueno, nos invitó ella, en realidad fue una invitación de Cristina para... Quería conocer un poco. La verdad que quería semblantearnos. En realidad yo no la conocía personalmente, así en, digamos, un tête-à-tête. Y fue un diálogo muy interesante. Ella fue muy amable. Se interesó mucho por el... Bueno, por cómo estamos aquí, esto, qué hacemos, quiénes somos, etcétera. El tema de la reforma constitucional, que es el tema que más le apasiona y me parece muy bien, así que fue una reunión muy agradable. Bueno, ¿y cómo? A ver, digo, estoy usted entenderá, me voy a convertir en una revista de novedades de chismes en última instancia, más allá de este semblanteo. ¿Cómo la notó? Bueno, muy bien, yo como digo, solamente la conocía, la he visto una o dos veces en... así muy muy circunstancial. Usted ha compartido actos con ella. Yo recuerdo uno de ellos en homenaje político, si no me equivoco. El de Atlanta, pero claro. No, estar en una misma mesa, sillas separados, y es bien, o sea. Pero fue la primera vez que pudimos conversar. Fue una buena propuesta de ella. ¿Se corta? Hola. Ah, sí, a ver, ahora sí, ahora lo escucho. Se había cortado en un momento. Sí, es que está medio, no sé qué pasa. Mire, estamos siendo interferidos. Para nosotros fue muy interesante porque tanto con Alejandro Mosquera como con Pedro, sí. Nosotros venimos trabajando mucho los dos o tres temas que son ejes del manifiesto, entre ellos la Constitución. Para mí fue muy interesante que ella tenga ese interés. En lo personal, ¿qué le diré? Es una mujer, uno ya la conoce por la televisión y demás, una mujer de un temperamento, pero estuvo muy agradable. La verdad es que ayer estaba y nos dio mucho tiempo, a mí me sorprendió. Yo pensé que, como nos convocó ella, podía hacer una reunión, qué sé yo, protocolar, 10, 15 minutos. Tuvimos una hora y media, estaba muy descontracturada, muy natural. Ella tomó un mate cocido, yo me tomé otro. Los compañeros tomaron mate. Quiero decir, era una reunión, fue muy muy agradable, no era una reunión política clásica, digamos, hablamos de todo, del Estado de la República, Y con respecto, a ver, y Mempo, y con respecto a la Constitución, porque me interesa, sé de algunas de las, digamos, de las posturas, sé que han tomado pensamiento, por otra parte, digamos, múltiple, uno de Zaffaroni, muy interesante, que ha incorporado al tema del manifiesto. Cuénteme cuál es la posición de ella, cuál es la posición de ustedes, y cómo congeniaron con ella, si lo hubo. Descuento que sí, pero la actitud para tener una reforma constitucional, porque parece imprescindible a esta altura, por lo que se ve... Yo creo que ella entiende perfectamente, ella tiene una experiencia constitucionalista, fue convencional, incluso creo en el 94, así digamos, es una mujer con una experiencia en el tío. Yo creo que ella debe haber tenido dudas y yo creo que nosotros de alguna manera contribuimos a despejar esas dudas. respecto de la conveniencia, la oportunidad, el modo y el origen, porque en realidad la reforma constitucional que nosotros proponemos tiene que ver con que la constitución actual y las constituciones de los últimos 60 años tienen un origen espurio. A ver, la constitución argentina desde 1853 fue reformada dos o tres veces en el siglo pasado, en el siglo XIX, y la última gran reforma fue la de 1949, fue durante el gobierno, primer gobierno peronista. Así es. Esa fue la última constitución que, digamos, cumplió con los requisitos constitucionales, valga la redundancia, es decir, que se hizo de acuerdo a las normas y los mandatos de la constitución misma, originada en 1853. Esa constitución del 49 rigió nada más que seis, siete años. Así es. Fue anulada, eliminada, digamos, por un bando revolucionario, se llamó así, Bando Revolucionario del 27 de abril de 1956. Sí, lo recuerdo. Con la decisión del gobierno de la así llamada Revolución Libertadora, que muchos pensamos que fue fusiladora y no libertadora, pero bueno, eso puede quedar para la historia. Pero el hecho es que fue un gobierno de facto, un gobierno surgido de un golpe de Estado que interrumpe un proceso constitucional. Ese gobierno es el que dictamina que la Constitución de 1949 no sirve, la anula, y convoca, como si se constituye el gobierno de facto, se constituye en poder constituyente y llama a una reforma constitucional que es la de 1957. Con la famosa Junta Consultiva, recordará usted. Bueno, a partir de ahí, y también la de 1994, que surge de un pacto entre Menem y Alfonsín, que es muy conocido, sí. En realidad, eso es un origen espurio, porque digamos que la Constitución vigente fue eliminada por un golpe de Estado, fue de facto, se constituye el poder constituyente, lo cual es un absurdo. No, de manera correcto, que ese es el vicio de origen, claro, correcto, está bien. Exacto. Quiere decir que los últimos 61 años de vida democrática en Argentina, democrática, golpista, en fin, todo lo que vivimos en 61 años, en realidad tiene ese origen fallido, espurio, porque seguramente, no sé por qué, no puedo hacer la conjetura, ningún partido político, ningún presidente, y hubo varios, ningún dirigente, ninguna estructura política cuestionó eso, por lo menos públicamente, y hubo una aceptación, o se les pasó y no se dieron cuenta, estaban distraídos, o no quisieron hacerlo, o fue parte de algunos pactos secretos con los dictadores de entonces. El hecho cierto es que hace 61 años que nosotros estamos viviendo un sistema que no deja de tener una cierta provisoriedad. Y a ver, Mempo, si me dice esto, porque independientemente, bueno, obviamente, este vicio de origen que de alguna manera potencia la posibilidad cierta de plantearla. Pero se entiende lo que... No, perfectamente. El problema sería, digamos, porque yo lo pienso por este lugar, ¿no? Primero el sistema presidencialista, que siempre está en discusión, este viraje posible a los sistemas parlamentarios. Algunos dicen, bueno, no está en nuestra naturaleza. Esa es una idea, perdón, Francisco, esa es una idea de Zaffaroni que nosotros no compartimos. Es decir, nosotros no creemos que necesariamente haya que ir a un sistema parlamentario, correcto. Lo menos pensamos que no es, lo que pensamos que no es la discusión inmediata. Es decir, el tema constitucional no pasa por si vamos a ser parlamentaristas o no. Lo que el manifiesto argentino plantea es otra cosa. No, estoy de acuerdo. Ahí... Yo lo que sé que abreva, o se abreva supuestamente, quizás esté equivocado, corríjame usted, Mempo, es... No es la idea del parlamentarismo o el presidencialismo, sino en última instancia en esta pregunta que supo hacerse Zaffaroni, porque cándidamente hemos pensado nosotros que independientemente del recambio de gobierno, había derechos adquiridos que de alguna manera iban a sostenerse en el tiempo. Llámese de los puestos vitalicios que corresponden al presidente del Banco Central, llámese al número de diputados o el número de parlamentarios. Sin embargo, lo que hemos visto, pero este tema de los poderes y discrecionalidades que tiene el presidencialismo, puede echar, digamos, hacer tabla rasa con esas cosas. Y está pasando, está sucediendo. Pero Pero, insisto, Francisco, ese no es el tema que plantea el manifiesto. Nosotros no entramos en esa cuestión ahora porque entendemos que eso sería poner por delante al burro y la zanahoria atrás. Ah, está, bien. Está bien, correcto. Llegar a esas discusiones, si va a ser, si el presidente del Banco Central, si va a ser este presidencialista o no, cuál va a ser la representación parlamentaria, si la vamos a modificar, en qué cantidad, todo eso vendrá después. Primero nosotros planteamos una reforma constitucional de origen popular, que sea aprobada además por voto popular y que se planteen cuestiones básicas que son las para nosotros esenciales. Punto uno, la educación, la salud y la previsión social son funciones del Estado irrenunciables e innegociables. Correcto, ah, está bien. En segundo lugar, y es taxativo eso, otro, en segundo lugar, el territorio nacional, en superficie y en su suelo, corresponde a la nación, y eso también es innegociable, irrenunciable e intransferible. Y eso textual 1949, esa es la Constitución. No, o sea. Bueno, pero además está la distorsión vigente, que es la distorsión de la Constitución del 94, y que le permitió a Menem darle prácticamente todo su suelo argentino a cada gobernador, lo cual es ridículo. Mempo, tengo que cortarle, pero me promete la semana que viene, lo llamo y charlamos largo y tendido, porque me gustaría hablar, seguramente vamos a decir algo, a pesar de la 49, vamos a decir algo del derecho a huelga, ¿no? Cuando quiera, con mucho gusto, ningún problema. Mempo, le mando un enorme abrazo, ¿eh? A la orden, chao. Saludo al amigo Peretti, si anda por ahí. Chao. Bueno, nos vamos, tenemos que entregar el programa a punto, queremos ser respetuosos con el programa que sigue. Nos reencontramos mañana. Lamento que se haya cortado, pero no pudimos encontrarlo antes porque estaba en una reunión, seguramente con la expresidenta de la Nación, Mempo Giardinelli. ¿Por qué no le pregunté si se va a candidatear o no? Hasta mañana. Comienzo de espacio publicitario. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor.